Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Nos vamos a lo que es Venezuela. Desde allí vamos a recibir información del encuentro de las comunas realizado recientemente, con entrevistas muy importantes que pasan por diputados, comuneros, ministros, viceministros. Este es un informe especial para Info CONAICOP. Y bueno, los saludamos desde Montevideo, Uruguay. Rubén Suárez, quien habla. Geraldina Colotti, desde Italia. Manuel Oigoni, en controles. Un saludo para Rubén Suárez, nuestro corresponsal de CONAICOP, y en nombre de los medios de comunicación alternativos y comunitarios, de la Dirección de Medios, de la Dirección General de Participación Ciudadana y sus otras dos direcciones de línea, como lo es Promoción y Cultura, hacemos esta transmisión y este pase con nuestro presidente de Funda Proal Casa de Alimentación, Pedro Meléndez. Estamos en el encuentro del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los logros alcanzados desde su despacho y su gestión? Hola, muy buenos días. Hoy que nos encontramos desde estas tierras de Miranda. Bueno, hablar de las casas de alimentación es hablar de mujeres y hombres heroicas y heroínas. Hoy en día, en el 2013, cuando la FAO determina que hemos superado los índices de vulnerabilidad, 5 años después arremete el imperio contra este pueblo heroico. Y hemos tenido que resistir con todo lo que tenemos, apoyando con todas esas mujeres y hombres que abrieron las puertas de su casa. Uno de los logros es que hasta ahora hemos aperturado más de 200, 300 casas de alimentación para atender más de 1.600.000 platos servidos en cada una de las comunidades, como manera de contrarrestar toda esa guerra económica que han hecho que nosotros nos pongamos pie de lucha con nuestro presidente Nicolás Maduro, para que hoy en día no nos digan que nos vencieron, nos derrotaron. Le decimos al mundo, le decimos al país que seguimos venciendo, seguimos luchando con nuestro pueblo, con cada una de nuestras herramientas y con lo que tengamos, para seguir batallando uno a uno. Y una de las herramientas con las que contamos es el derecho de opinión y de elección y decisión de nuestro pueblo. Por eso es que estamos en el desarrollo de la presentación de los formularios de consulta parlamentaria, en donde desde la Asamblea Nacional y las mesas de trabajo de los diputados se están presentando los anteproyectos y proyectos de ley para dar respuesta precisamente a las necesidades de nuestro pueblo. Aquí nos encontramos para darles a conocer, para hacerle el acompañamiento a todos los voceros comunales, porque somos ejemplo para el mundo entero. Muchísimas gracias por su atención y así despedimos este pase desde Venezuela para Uruguay y todos los países del mundo. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ti, gracias a todos los compañeros que hoy, bueno, nos ven, nos escuchan, y decirle que, bueno, somos un pueblo heroico, ejemplo, con todas las herramientas que hemos tenido y con toda esa sed y la guerra, seguimos construyendo y diciéndole al país, bueno, comuna o nada. Y seguiremos haciendo patria. Saludos, nos despedimos. Buenos días, son las 10 y 15 minutos de la mañana. Hoy, 8 de julio del año 2021, nos encontramos en el inicio de la actividad programada como encuentro del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas. Nos acompaña el viceministro para la del vocero ejecutivo del Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas, Albert Escalona. ¿Cuáles son sus expectativas con el desarrollo y el encuentro de diferentes comunas de todo el territorio nacional y de las diferentes regiones y estados que conforman nuestro territorio venezolano? Ok, buenos días. Por acá, como dijo la compañera, Albert Escalona, del estado Barinas, vocero ejecutivo del Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas. Dentro de las expectativas que tengo acá de este encuentro es la consolidación, la debatir entre todas las comunas del estado Barinas, todos los voceros de a nivel nacional, Acá tenemos voceros de los 24 estados, donde nos vamos a sentar a hacer mesas de trabajo para debatir la ley de las ciudades comunales. Tengo muchas expectativas con este encuentro. Es el primer encuentro con este nuevo bloque presidencial de comuna, el cual el presidente Nicolás Maduro lo instaló el pasado mes. ¿Okay? Quiero felicitar también a los organizadores de este evento, muy importante, muy bien organizado, una logística excelente. Y vuelvo y repito, entre las expectativas está sentarnos, debatir, crear las leyes comunales, crear la ley de las ciudades comunales, que es un proyecto piloto ahorita a nivel nacional, implementado por las bases del Poder Popular, liderizado también por el presidente Nicolás Maduro, por la ministra Nelly Herrera, actual ministra de las comunas. Felicitar al gobierno nacional, al gobierno de Caracas, por este encuentro nacional. Es muy importante lo que estamos haciendo, porque de allí es donde van a nacer las propuestas, los reglamentos de las ciudades comunales, que es el objetivo, que es el proyecto piloto de este gobierno. Esta transmisión, viceministro, está saliendo al aire y se está retransmitiendo en vivo desde Uruguay y en Venezuela por Radio Minca 96.1 FM y su programa radial La Voz de la Mujer Bolivariana. Acaba de finalizar el programa Comuna Corazón de la Patria y ustedes hablaron acerca de algunas importantes informaciones que daban a conocer de los logros que han alcanzado desde que Nelly Herrera asumió la dirección general del despacho del Ministerio de Comunas en nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas que van a convocarse después de este encuentro? Mira, la compañera Nelly Herrera, que es la ministra de las comunas, primera vez que tenemos una ministra comunera, es primera vez que tenemos una ministra comunera, es algo muy importante para nosotros porque es una ministra que nos escucha, es una ministra que nos atiende, es una ministra que viene desde la base. Eso es algo que nosotros habíamos querido desde siempre, tener una ministra comunera, y hoy en día la tenemos. Debemos aprovechar a la ministra Nelly Herrera, que es una persona receptiva para con los comuneros, es una persona que sabe lo que es un comunero y sabe lo que es ser comunero. Después de este encuentro nos vamos a reunir en cada estado para llevar las propuestas, todo lo que nosotros debatamos acá, luego lo vamos a llevar a las bases de nuestros estados y así de esa manera implementar los proyectos para el crecimiento de la economía comunal. Como lo decía en el programa que antecedió, estamos impulsando, porque es algo que ya existe, pero estamos impulsando lo que son las empresas de producción familiar, de tal manera que la economía comunal no caiga. A pesar del bloqueo económico que tenemos actualmente, vamos a seguir con nuestra lucha, nos vamos a mantener rodilla en tierra a través de las empresas de propiedad social directa comunal, a través de las empresas de familiares, para incentivar, seguir creciendo la economía comunal, porque siempre lo dijo el comandante Chávez, solamente el pueblo salva al pueblo. Muchísimas gracias por su atención y éxito, y sigan adelante. Okay, bueno, éxito a ustedes también, éxito a la ministra Nelly Herrera, éxito al presidente Nicolás Maduro. Acá estamos rodilla en tierra, desde el estado Barinas, en representación del Consejo Presidencial de Comunas, lo digo con toda responsabilidad, los gobiernos municipales y el gobierno regional del estado Barinas siguen en pie de lucha con el presidente Nicolás Maduro. Gracias. Para los compañeros de lucha de CONAICOP, Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, los medios alternativos y comunitarios de Caracas y el resto de Venezuela se unen para difundir los logros de nuestros comuneros y de nuestras organizaciones revolucionarias. Nos encontramos aquí con José Solís, director del Ministerio del Poder Popular para las Comunas en la región del estado Barinas. José, nárranos qué experiencia estás viviendo aquí en el encuentro del Consejo Presidencial de comunas y el esfuerzo que hacen en tus tierras de Barinas tus comuneros. Sí, buenas tardes a todos aquellos compatriotas que nos están escuchando del CONAICOP. Desde aquí, desde Venezuela, desde Barinas, el poder popular organizado y expresado, pues, o visualizado en lo que llamamos nosotros la comuna como la forma de expresión del poder popular en los territorios, pues en vía de lo que es el cumplimiento de ese precepto, de ese mandato del golpe de timón del comandante supremo, donde nos decía que comuna unida. Hoy las comunas del estado Barinas, bueno, asumiendo el llamado que está haciendo nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, nos encontramos aquí en las instalaciones de la Escuela de Formación Socialista Simón Rodríguez, en el primer encuentro de los consejos presidenciales del gobierno popular para las comunas, los directores, y hemos estado pues en una agenda cargada de mucho contenido político, organizativo y en conocimiento, y asumiendo pues también cuál es el rol que debe tener el poder popular organizado hoy en base a este llamado, a este contexto, enmarcados en el bicentenario de la batalla de Carabobo, y entendiendo también que el poder popular es garantía del futuro, es el partido, es la Fuerza Armada, es hoy en la comuna donde se expresa la continuidad y el mantenimiento, pues donde está el futuro de la patria bolivariana y chavista. Es fundamental nosotros continuar generando las condiciones para territorializar las políticas de gobierno. Nosotros como diputados y diputadas de Frango de Asamblea Nacional nos corresponde articular de manera perfecta con los parlamentos de cada comuna del país. Nosotros vamos del Parlamento Comunal al Parlamento Nacional y ahora desde el Parlamento Nacional al Parlamento de la Comuna. De manera que podamos garantizar que verdaderamente se discuta en el territorio y no solamente en un porcentaje del territorio, sino en la mayor cantidad de comunas posible cada una de las legislaciones. Hemos hecho un primer ejercicio con la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. Vamos a hacer en los días siguientes un ejercicio nuevamente con la Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional y allí es donde veremos los resultados. Ahora, ¿qué te puedo decir desde la Subcomisión de Organización, Promoción e Impulso del Poder Popular? Estamos gestando los mecanismos porque estamos articulados con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de manera permanente. Hemos tenido un producto ya que es el Decálogo Bicentenario del Poder Popular y allí en ese decálogo se establecen 10 líneas estratégicas que nos hablan del cómo, del qué hacer, cómo lograr que verdaderamente se cumplan esos acuerdos que nazcan de este encuentro, por ejemplo, y así de manera permanente también acompañar. Porque no solo basta con proponer unos acuerdos, sino con, a través de esa planificación, también generar el seguimiento, generar la Contraloría Social de manera que podamos entonces garantizar que se cumplan. A nosotros nos corresponde, ya lo hemos propuesto, la reforma de las leyes del Poder Popular. Hemos propuesto crear un compendio de leyes del Poder Popular para que la gente no tenga que buscar en una ley y en otra, sino que tenga en un libro todo lo que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley de Consejos Comunales, Ley de Comunas, Ley de Sistema Económico Comunal, de la Contraloría Social, incluso la Ley Orgánica de los CLAP, que nos permite entonces, oye, avanzar hacia lo nuevo. Ahí tenemos un detalle porque esta ley es constitucional, sin embargo, bueno, estamos haciendo las propuestas porque los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción y por lo tanto forman parte del Consejo Comunal. No debería ser una figura distinta, no debería ser una figura abstracta que esté por encima, por debajo, sino que sea parte del Consejo Comunal, que sea regido por el colectivo de coordinación comunitaria, que se tomen las decisiones en las asambleas de ciudadanos y ciudadanos y que por lo tanto vaya en dirección de los consejos que establece la comuna. Hay mucho por hacer, mi camarada, hay mucho por hacer y nosotros estamos dispuestos a continuar transformando lo que tengamos que transformar. Es el año 2021, es el año del nacimiento del nuevo Estado, es el año de la victoria definitiva de garantizar el quiebre histórico. Muchísimas gracias. Tenemos un stand en donde estamos difundiendo todo el material que hemos creado como contenidos para apoyarle en su gestión y también quiero que usted lo pueda hacer saber a todas las personas asistentes, los voceros presidenciales que se encuentran aquí. Excelente, muchas gracias. Bendiciones. Una pregunta adicional. Ustedes son un grupo de parlamentarios que están haciendo un trabajo. ¿Ese grupo de parlamentarios es exclusivamente chavista o incluye otras tendencias políticas? En mi subcomisión tengo una compañera que es de oposición, una diputada, Olga Pereira, y hemos debatido. Acá la Asamblea Nacional es el espacio de excelencia para el debate, es el espacio por excelencia para la construcción de la legislación de nuestra patria. Y por lo tanto debemos trabajar con todos los diputados y diputadas. ¿Quieres decir que esas leyes que se están construyendo ahorita incluyen a la gente que se nos opone? Por supuesto, por supuesto. Incluso muchas de las leyes que se han propuesto de la nueva Asamblea Nacional han sido aprobadas por unanimidad. Hombres y mujeres que adversan el proyecto bolivariano están siendo partícipes de estos nuevos proyectos. Algunos tienen sus acotaciones, algunos tienen sus aportes, pero están participando protagónicamente. Más de los 21 diputados que adversan el proyecto bolivariano, hoy también son parte de esta nueva Asamblea Nacional, y nuestro presidente Nicolás Maduro ha dado la apertura para el diálogo, ha dado la apertura para el debate permanente, y nosotros somos hombres y mujeres maduros y maduras, que creemos que en la dialéctica es donde se dan las grandes resoluciones. Creemos que en la crítica, en la autocrítica se gesta lo nuevo, en la crítica y en la autocrítica podemos avanzar, porque después de todo lo que buscamos es el bienestar para nuestro país. El que no quiere el bienestar para nuestro país no tiene sencillamente participación en las discusiones, porque vamos por la calle del medio. Aquí queremos construir patria o queremos destruir patria. Si usted está del lado de los que destruyen patria, en esta reunión no tiene nada que hacer, porque hay democracia participativa y protagónica, pero también hay que controlar, hay que tener mano dura, porque hoy somos diputados y diputadas de la patria y nos corresponde defender, consolidar y expandir el bien más preciado que hemos reconquistado en estos últimos 200 años, que es la independencia. Con independencia todo, sin independencia nada. Entonces, el respeto es fundamental en este proceso y hasta ahora lo hemos logrado. Esperemos que siga siendo así. Gracias por tus aportes. Esto es para un mensaje para la gente que está en otros espacios a través de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. A nuestras compañeras y compañeros de lucha de CONAICOP y medios alternativos nacionales e internacionales, entre ellos Soy Asamblea Radio, Tu Comuna TV, A Tu Imagen Venezuela, vamos a compartir una entrevista con un comunero, con William Zamora, que viene desde el estado de Aragua. William, cuéntanos, ¿qué reflexiones tienes tú, qué expectativas tenías de este evento y qué visualizaste? Bueno, en primer momento saludo a todos los camaradas que nos sintonizan, a todo ese pueblo comunicador que se mantiene activo para llevar la verdad de Venezuela a todas las partes del mundo. Mira, veníamos llenos de muchas expectativas a este encuentro y fueron cumplidas, incluso fueron rebosadas. Estuvimos este encuentro con cada uno de nuestros comuneros de todo el país, donde nos conocimos, interactuamos, estuvimos en varias ponencias especializadas, pero además también nos llevamos un cúmulo de conocimiento y de tareas para desarrollarla a lo largo y ancho de cada uno de nuestros municipios, nuestro estado, nuestros consejos comunales, nuestras comunas, para seguir fortaleciendo el poder popular, para seguir construyendo las bases de estas ciudades comunales que estamos en proceso de construcción. Bueno, gracias a ustedes, compañeros de lucha, por darnos la oportunidad de hacer radio. Un tributo a todos los compañeros y compañeras de lucha de la comunicación popular que pertenecen a actores populares de la milicia bolivariana, medios alternativos y comunitarios de Caracas, Venezuela, y a CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Nos encontramos aquí en este congreso, en este encuentro del Consejo Presidencial de Comunas. Vamos a compartir con un comunero, él nos va a narrar, nos va a dar su nombre, de qué organización está su ámbito geográfico, logros de organización. Muy buenos días, Brito. Soy vocero del Consejo Presidencial de Gobierno de Comuna, del área de planificación de Caracas. Mi espacio natural de participación popular es la comuna Gualispaña, comuna 001 del país, la comuna primogénita, donde, pues, Chávez, nuestro comandante Chávez, la piedra fundacional para la constitución. Nuestra comuna está integrada por 11 consejos comunales que se encuentran en este mocería, en el marco del Convenio de los Pueblos. Nuestras principales fortalezas es que somos una comuna urbana, pero además un gran espacio territorial para la producción agrícola, producción pecuaria de proteína animal. Uno de las principales características de recursos naturales, como arena y cal pausita. ¿Qué te pareció este evento? Bueno, de verdad muy oportuno el encuentro con los demás consejos presidenciales, puesto que esto nos permite a nosotros hacer un balance orgánico en cada uno de los comunas del país. Nos permite intercambiar ideas y cambiar planes, propuestas, situaciones, soluciones, ¿verdad? El ejercicio de vernos y reconocernos en cada uno de los territorios, compartir esos diferentes planes, ideas que nosotros tenemos para configurar una ruta de trabajo, una agenda concreta de acción para presentarle al ciudadano presidente de la República, de manera que se inicie de una vez formalmente con la transferencia de las competencias hasta el gobierno comunal. Bueno, gracias a todos los compañeros de lucha de la comunicación popular de Caracas, de Venezuela y del mundo a través de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Gracias por darnos la oportunidad de comunicar para liberar, organizar y movilizar a nuestro pueblo. Buenos días, estamos al aire, estamos haciendo una retransmisión para Radio Minca 96.1 FM desde su programa La Voz de la Mujer Bolivariana, quien les habla Mariludo Rondón, comunicadora popular. Nos acompaña el viceministro de Comunas y Movimientos Sociales y queremos que ustedes sepan que Fernando Rodríguez ha hecho una exposición muy importante dando información a conocer con respecto a este evento, a este encuentro de Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas. ¿Cuáles son los proyectos, cuáles son los logros que se van a realizar y llevar a cabo desde los diferentes puntos de las regiones de nuestro país, en donde se van a llegar a acuerdos importantes para que juntos puedan lograr la conformación del Estado comunal? Bueno, saludos a todos los compañeros de Radio Minca que nos escuchan hoy desde acá, desde los Altos Mirandinos. Bueno, hoy nos encontramos desde el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, acompañados de funcionarios estadales del Ministerio, servidores estadales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, voceros y voceras del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas de los 23 estados y el Distrito Capital. Bueno, hoy encontrándonos por orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra ministra Noris Herrera para la construcción a través del debate, a través del diálogo, de propuestas concretas que impulsen la economía productiva a nivel familiar, que impulsen, bueno, a todas las familias, que apoyen a todas las familias comuneras del país, que hoy son parte fundamental o núcleo del nuevo modelo económico. Recordando que nosotros venimos de un proceso de asedio, de bloqueo, de asfixia económica que ha buscado, derrocar al presidente Nicolás Maduro, de doblegar, arrodillar a nuestro pueblo y que, a través de las organizaciones del poder popular, a través de nuestros consejos comunales y comunas, a través de todas esas expresiones del poder popular, nos hemos organizado para vencer la guerra económica y multifactorial que ha atentado contra la integridad, contra la moral, contra nuestro pueblo. Es por eso que hoy estamos acá debatiendo, construyendo con todos estos voceros y voceras del poder popular organizado de nuestro país, lo que va a ser la nueva etapa de la economía familiar de nuestro pueblo, ese nivel de economía que proyecta dentro de lo que es lo micro a lo macro, como decía nuestro presidente Nicolás Maduro, cómo desde lo micro, desde la microeconomía impactamos a niveles de la macroeconomía de nuestro país. Y estamos seguros que este encuentro nos va a permitir, muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas buenas para nuestro pueblo, para el crecimiento y la prosperidad de nuestro país. Viceministro, usted sabe que nos encontramos en la asistencia técnica de esta retransmisión, Pascual Jean Antonio. Como camarógrafo se encuentra nuestro compañero Gaspar Pinto y como moderadora mi persona, Marilu de Rondón. Pero nosotros estamos aquí haciendo acto de presencia en nombre de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional y la estación de radio Soy Asamblea. Nosotros queremos saber si ustedes ya sus leyes, los anteproyectos y proyectos de ley que fueron discutidos y debatidos ante la Asamblea Nacional ya se fueron aprobados. Pero resulta que usted habla del tema de la familia y la Comisión Permanente de las Familias, Libertad de Religión y Cultos se encuentra actualmente debatiendo temas muy importantes a favor tanto de la maternidad como de la paternidad. Para nosotros sería una gran oportunidad que ustedes, a través de toda la articulación de comunicaciones de su estructura, puedan darlos a... Mi pregunta es, ¿los para poder hacerles llegar los formularios de consulta parlamentaria, ¿qué medio usted considera que es más viable? ¿Puede ser la radio, prensa, la televisión, internet, eventos como estos en donde se da lugar y cita desde diferentes puntos del territorio nacional o a través de la mensajería de texto de un teléfono celular? Bueno, fíjate, te voy a responder como vocero del Poder Popular que soy y como guerrillero comunicacional. El comandante Chávez, a través de Chávez Candanga y con Chávez Candanga, nos llamó a la guerrilla comunicacional. La guerrilla comunicacional en diferentes frentes de batalla. No solamente podemos conformarnos con llegar a través de los medios de comunicación tradicionales. Tenemos que utilizar todas las armas, todas las herramientas para, bueno, vencer la guerra comunicacional que hoy trata de invisibilizar lo que, por ejemplo, hoy ocurre dentro de la Asamblea Nacional. Todos esos debates, todas esas iniciativas que hoy tiene nuestro poder legislativo para apoyar, para impulsar a través de políticas concretas, a través de proyectos legislativos, las políticas de nuestro gobierno bolivariano y las diferentes iniciativas de no solamente de nuestro gobierno, sino de los movimientos sociales, sino de nuestras expresiones del poder popular, que hoy ponen en tapete proyectos de ley como, por ejemplo, la igualdad de género, proyectos de ley como, por ejemplo, la ley o el proyecto de ley de chamba juvenil. Yo creo que es importante que nosotros demos difusión por todos los medios y que a través de estos encuentros del Poder Popular, que no solamente se están este es un encuentro nacional, pero estos encuentros se están realizando a niveles estatales, a niveles municipales, a niveles parroquiales y a niveles de comunas, y aprovechando lo que ha sido el impulso, la propulsión del Congreso Bicentenario de los Pueblos, que se ha llevado a la conformación de los equipos promotores del Congreso en todos los niveles, tanto, como dije ya, estadales, municipales, parroquiales, sino que también dentro de las 4.200 comunas, como lo orientó el presidente Nicolás Maduro y nuestro coordinador del Congreso, Héctor Rodríguez Castro. Entonces es importante que establezcamos a través del debate en estos espacios que son espacios de debate natural, espacios donde no solamente debates en las mesas de trabajo o en las ponencias con las diferentes ponencias que vamos a tener, sino que el debate también sea en el comedor, en el espacio donde nos tomamos el café, en el receso que tenemos entre Estado y Estado, y podemos evaluar, contextualizarnos y tener lo que es visión de país. Entonces son espacios importantes para esa difusión, para generar el debate. Viceministro, gracias por su atención. Nosotros tenemos aquí en este stand, estamos proyectando a través de un video BIM todos los flyers de la creación de los contenidos, precisamente para difundir y divulgar toda esta información, por cuanto para nosotros es necesario empoderar de manera legislativa a todas las organizaciones sociales que hacen vida en nuestro país. Pero también hay un hecho protagónico histórico, es que se le está dando la oportunidad por primera vez al pueblo de que pueda aportar sus ideas, de que opine y de que tomen las decisiones, y que sean ellos los que de la mano hagan el acompañamiento a nuestros diputados electos por decisión de la mayoría de los venezolanos, y que así están demostrándolo, que están haciendo todo el esfuerzo para garantizar la protección social que nuestro pueblo merece. Correcto, correcto, sí. Solo en revolución, Marilu, solo con Chávez, solo con Nicolás Maduro, somos testigos de este tipo de cosas, pues. Y es por ello que queremos que esta imagen se dé a conocer en otros países. Muchísimas gracias por su atención, y así concluye esta entrevista. Damos un pase a nuestros compañeros de los estudios desde Uruguay y la plataforma Coneco. Gracias, ministro. Saludos. Un abrazo a todos, y bueno, saludos a todos los compañeros que nos escuchan a través de Radio Minca y de todos los sistemas digitales de radio. Un gran abrazo y muchas gracias, Marilu. Éxito, adelante. 10 de la mañana, hora de Uruguay. Ok, estamos al aire. Buenos días. Ok. Nos acompaña en este momento el viceministro de Formación. ¿Cuál es su nombre y qué se encuentra realizando en este evento de encuentro de gobierno a favor de las comunidades? Bueno, sí, mi nombre es Richard Delgado. Soy el, en este momento la tengo la responsabilidad del viceministerio del Poder Popular para la formación de comunas y movimientos sociales, y estamos en el primer encuentro nacional del Congreso Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, acá desde San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, Venezuela. Y estamos, pues, cuando son las 10 de la mañana, hora Uruguay, invitando a todo el continente latinoamericano que esté pendiente de los resultados de este importante encuentro, en donde estaremos debatiendo temas de interés, instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra ministra Noris Herrera en torno al tema económico, al tema de la planificación, la organización del poder popular rumbo a las ciudades comunales, y todo ese estudio que el ciudadano presidente nos instruyó a hacer en torno también a la economía familiar comunera. Nuestras familias comuneras están en este momento desarrollando actividades económicas, resolviendo los problemas de los bienes y servicios que a diario a nosotros se nos presentan en nuestras comunidades. Ahí está nuestro pueblo organizado, ahí está nuestro pueblo llevando adelante esta tarea, este empuje que ha significado para nosotros un reto, desarrollar una economía local que impacte también en beneficio de la economía del bolsillo de las familias nuestras, porque estamos en una guerra económica que en Venezuela ha causado estrago en el ingreso de nuestra familia. Entonces ha sido la misma familia, comprendiendo toda esta problemática, toda esta realidad, quien desde la organización, la planificación comunal, ha logrado dar respuestas en función de garantizar esos servicios y esos bienes locales que se están creando en este momento. La alimentación, la textilería, el calzado, los servicios de electrodomésticos, la reparación y mantenimiento de cada uno de los aparatos que están en nuestras casas, aparatos electrodomésticos. También la confección de ropa que se están desarrollando y elaborando en las textileras comunales, en cada una de las casas y de los hogares de nuestro pueblo. Así que estamos hoy, el Congreso Bicentenario de los Pueblos nos convocó, creamos este Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, y hoy estamos ya concretando las propuestas y los proyectos que nos pidió el presidente para fortalecer, para impulsar la economía de nuestras familias comuneras. Esa es la tarea. Ya hemos avanzado en un primer objetivo. Iniciamos la consulta nacional, donde le preguntamos a nuestro pueblo qué están haciendo, con qué están ustedes trabajando en este momento, qué necesidades tienen y qué le proponen al presidente para que él diseñe y desarrolle políticas en favor del fortalecimiento de estas economías. Luego tuvimos unas mesas de trabajo con conocedores y expertos que fueron también colocando sus aportes a esta propuesta, y hoy, 8 de julio y 9 de julio, estamos el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas reunidos todos y todas para ponerle los acentos, para garantizar que las propuestas que le lleguen al presidente, las propuestas concretas de la economía de nuestro pueblo, sean decididas por esta instancia del Poder Popular. Viceministro, y estamos dándole un ejemplo al mundo y estamos desmontando esa matriz de tergiversación de la verdad, de los sucesos, de los hechos, que quieren opacar y no dejar visibilizar los esfuerzos que se están haciendo desde nuestro país. Pero esto es un ejemplo de que, a pesar de que estamos en situación pandemia, de que estamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, y es posible que nosotros podamos hacer este tipo de eventos. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo desde Venezuela para toda la gente que nos acompaña y nos sigue a través de las redes sociales. Y aquí se encuentra la Dirección General de Participación Ciudadana y su equipo de trabajo para dar a conocer todo lo relacionado en materia de anteproyectos y proyectos que se están debatiendo y discutiendo por parte de nuestros diputados en la Asamblea Nacional, y así también dar a conocer los formularios en materia de consulta parlamentaria. Y quedamos en un próximo oportunidad. Saludos desde Venezuela para el mundo. Ya, para que no le deja... Dale, Para CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular y Medios Alternativos y Comunitarios de Venezuela y el Mundo, nuestra ministra comunera Noris Herrera. Cuéntenos, ministra, ¿qué se consiguió, qué pueblo consiguió aquí en este espacio? Bueno, aquí se consiguió primero el pueblo del comandante Hugo Chávez. Aquí estamos las comuneras y los comuneros de la patria que, bueno, estamos haciendo presencia en un hermoso encuentro, nuestras vocerías recién legitimadas del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, vocero del Consejo Ejecutivo de Economía, del Consejo de Planificación. Aquí también tenemos hermanas y hermanos cooperativistas que están haciendo una gran labor en todo el país, además de todo el equipo nacional del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los movimientos sociales. Nos encontramos hermanados para llevar adelante una tarea bien importante que nos ha encomendado el presidente Nicolás Maduro, que bueno, que están suscritas aspectos sociales, políticos, económicos, productivos, y desde aquí han salido unas ideas excelentes. Tuvimos la oportunidad de tener la compañía en la apertura el día de ayer de este gran encuentro de nuestro vicepresidente de planificación, el profesor Ricardo Menéndez, además de compañeros y compañeras, diputados, diputadas, presidente, algunos entes que, bueno, vienen también a encontrarse con el pueblo venezolano, y que no es cualquier pueblo, que es el pueblo que se organiza en consejos comunales y en comunas, que acompañen esta tarea al presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Y bueno, esto ha sido un desarrollo importante del conocimiento. Bueno, aquí han expresado todo lo que están haciendo en cada uno de sus estados, en todo el país, y ya vamos a tener prontito importantes conclusiones que nos van a permitir, bueno, elevar los niveles organizativos, productivos, organizativos. Importante destacar que este Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, este poderoso consejo, como lo ha denominado nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, está presto y dispuesto a seguir acompañándolo en las grandes tareas que tiene en este momento, sobre todo en este momento histórico, un momento importante donde este pueblo organizado, bueno, viene también a colocarse en esa vanguardia para cumplir con lo que él nos ha orientado, y no es otra cosa que este es un pueblo presidente. Bueno, y aquí está el pueblo presidente, el pueblo que acompaña a Nicolás Maduro. Vamos a seguir librando grandes batallas, pero estamos convencidas y convencidos que vamos a vencer, porque este pueblo de Chávez es el pueblo noble, es el pueblo que no se rinde. Hace más de 22 años junto a él decidimos ser libres, independientes y soberanos, y bueno, ese amor a nuestra patria que nos enseñó el comandante Hugo Chávez la expresamos hoy cuando acompañamos a todas y cada una de las familias en nuestros consejos comunales y comunas. ¿Esta idea que tenemos de la ciudad comunal, del estado comunal, tiene algún tipo de proyecto para relacionarse con la gente en el exterior? Mira, nosotros estamos trabajando ya todo ese tema de las relaciones internacionales con nuestros hermanas y hermanos de los pueblos del mundo. Algo que no es nuevo, que solo nos corresponde ahora afianzarlo. Y claro que sí, el comandante Chávez siempre nos dijo, ¿no?, que las comunas desde lo local, pero que su expresión debía irse a lo universal. Y es por eso que en el marco de las ciudades comunales, que es un nivel superior de organización comunal, de organización de este pueblo, bueno, hemos venido haciendo lo propio en relación al encuentro. Estuvimos en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo y estuvimos participando, encontrándonos, y siempre es para nosotros un honor tener relaciones con nuestros hermanos del mundo, porque además, bueno, para ellos significa la revolución bolivariana, la revolución del comandante Chávez, significa también un acto amoroso, solidario, de hermandad. Y bueno, vamos a seguir venciendo juntas y juntos. Y seguro que, además, saludar a quienes me escuchan a esta hora, a mis hermanas y hermanos de las radios comunitarias populares de todo el mundo, y muy especialmente a mi radio comunitaria venezolana, mis comunicadores populares, a ustedes que siempre están allí en la vanguardia comunicacional para decir la verdad, la absoluta verdad de nosotras las venezolanas y nosotros los venezolanos, de lo que como pueblo estamos haciendo hoy, a pesar de, bueno, de todo ese empeño del imperio yanqui en seguirse metiendo con el pueblo venezolano. Nosotros estamos en una resistencia activa y parte de la resistencia es lo que estamos haciendo hoy. A más sanciones, a más bloqueo, más organización del pueblo venezolano, venceremos. Gracias por su aporte. Estamos escuchando comentarios de nuestra ministra comunera Noris Herrera para los vecinos y vecinas de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y para todos los compañeros de lucha de los medios asociados al Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana. Una vez más, vemos cómo se prepara, cómo se hace y cómo se difunde todo lo que es la comunicación popular. Nosotros, como comunicadores populares, comunicadores sociales, nos sentimos sumamente orgullosos de que nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros desde la República Bolivariana de Venezuela siempre estén presentes con nosotros. Capaz que hubiéramos podido estar, si no era que me hubieran prohibido viajar, podía estar allá todavía, porque tenía tiempo como para quedarnos y hacer todo este tipo de entrevistas con ellos allí, trabajando con ellos al lado, en un codo a codo. Pero bueno, las reglas de juego me han prohibido viajar en esta oportunidad a la República Bolivariana y Chavista de Venezuela. Ya lo haré próximamente y allí estaremos codo a codo. Sí tuvimos nuestra representación, indudablemente, con el compañero Osman, de lo que es África de Malí, secretario general de allá, y también con Geraldina Colotti, nuestra compañera, amiga y hermana italiana de Secretaría Internacional de Europa. Así que creo que cumplimos un buen papel en el congreso que allí hubo, Bicentenario de los Pueblos. Lástima que unos cuantos compañeros tuvimos pequeños incidentes para poder llegar. Capaz que es parte del bloqueo también, ¿no? Capaz que es parte de esa andanada neofascista que hace Estados Unidos en contra de la República Bolivariana y Chavista de Venezuela. Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y seguiremos avanzando en noticias en algunos momentos más.